tendría que haber acusado a las normas vigentes sobre el tema paros y medidas de fuerza. Y de ello también de que, lamentablemente, no tiene representación gremial. Sin embargo, Alfredo Celis Mercado, director del Ministerio de Trabajo Nacional en La Rioja, aseguró que la medida es ilegal y que cuando se retome el cuarto intermedio, tendrá que acordar con los directivos del Correo y las pautas para retomar sus tareas laborales. Luego de una ardua charla, hemos pasado un cuarto intermedio para que se convoque en asamblea a los trabajadores. La idea es que levante la medida de fuerza y abre una puerta de diálogo con las autoridades del Correo y uno de los gremios que está en conflicto. Ellos están en trámite. Lo que primero se hace cuando uno hace el tema de la personería gremial es la solicitud de inscripción gremial. Y luego de eso viene el proceso de personería gremial. Los trabajadores pueden constituirse y si ven que se ha atacado alguno de sus derechos, pueden ejecutar el reclamo correspondido. Ahora, desde el punto de vista de la División Nacional de Acciones Sindicales del Ministerio de Trabajo, esto tiene toda una serie de mecanismos para que sea avalado como tal un paro o una medida de fuerza. Sí. Y para eso uno tiene que tener como mínimo inscripción gremial. Crecimiento educativo riojano. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento destacó las políticas de educación implementadas en todo el territorio riojano, en el que subrayó el haber dotado con una PC portátil a cada estudiante del primario, las mejoras en salarios docentes e infraestructura, la gran expansión de la matrícula a nivel secundario. El ministro de Educación, Walter Flores, dijo que hay que seguir afianzando lo hecho porque en esta materia no hay un óptimo de funcionamiento, desarrollo y crecimiento. En educación no hay un óptimo fijo, ¿no? Surgir nuevas dificultades, nuevos problemas a los cuales tendremos que considerar y actuar en consecuencia, pero no creo que haya un factor único, pero sí una multiplicidad de factores generados por la política y concretamente por la política educativa que está instrumentando nuestra provincia. El tiempo. 25 grados es la temperatura en la ciudad capital de La Rioja. La humedad es del 36%. Informate mejor. La mañana en noticias. Cuando todos hablan, nosotros ponemos música. This is the official remix.